A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos con un especial de vigilia a la Nochebuena. Esta noche, en la familia reunida, estaremos celebrando, gracias a Dios, una Navidad más en nuestros hogares junto a nuestros familiares y junto al nacimiento de Jesús. Reforzaremos nuestra fe en días mejores para el país y el mundo, que nos ha mostrado tantas calamidades y desgracias en el último tiempo. En este abrazo de medianoche reforzaremos nuestra fe y esperanzas a superar todas las dificultades en el futuro. Así, unidos iremos saltando las vallas del camino para ver brillar el sol en cada una de nuestras vidas. Son los deseos en ese abrazo que es de todo corazón, como nos dice musicalmente el violinista Sin Sabayú con ese tango Todo Corazón. Thank you. más allá de todo el decorado, el arbolito, las galas y las luces, debe resaltar el nacimiento con la Virgen María, San José y el Niño Jesús, para los que seguimos la tradición cristiana. La gran voz del folclor Mercedes Sosa nos acompaña y nos canta a esta Navidad. ¡Ay, para Navidad! Nochebuena, nochebuena, ay para Navidad. Ay, mi paloma quebradañita, y te vendré a buscar. Nochebuena, nochebuena, ay para Navidad. Ay, mi paloma quebradañita, y te vendré a buscar. Te vendré a buscar casi al aclarar. Charangos y guitarras, palomas para festejar. Trae la la la la la la la, trae la la la la la. Ay, mi paloma quebradañita, y te vendré a buscar. Una estrella se ha perdido, ay, para Navidad. Y en la capilla de la quebrada seguro estará. Una estrella se ha perdido, ay, para Navidad. Y en la capilla de la quebrada seguro estará. Seguro estará para festejar esa nuestra alegría, paloma de la Navidad. La la la la la la la la la la la la la la. Y en la capilla de la quebrada seguro estará. Debemos ser modestos a la hora de los regalos. Se nos vienen tiempos difíciles para el mundo en el futuro. El cielo, la atmósfera, ha llorado lágrimas convertidas en lluvias torrenciales, limpiando sus ojos de los gases tóxicos que día a día el hombre inconsciente sigue lanzando a la atmósfera. El hombre mata al hombre. Y en este torrente mueren ricos y pobres, sobre todo el niño marginal. Nos preguntamos, ¿cómo el Hijo de Dios puede estar en un pesebre sin una cuna? Y los poetas responden, la media luna del cielo puede ser una cuna para el niño recién nacido. Y Mercedes Sosa así la canta, la media luna. Niño de la media luna,

viola con mi Cerramos esta vigilia de Nochebuena y a la hora del nacimiento en que todos nos cruzaremos en un abrazo, junto a la voz del gran cantante argentino Jairo, cuando nos canta este tradicional villancico, Noche de Paz. Nombre de la dirección de esta radio de Neo Tango y en el mío propio, deseamos a cada uno de nuestros auditores una muy feliz Navidad y que en ella traiga la fe, la esperanza en días mejores y la fortaleza para enfrentar con éxito los desafíos del futuro. Felicidad y prosperidad para todos. Muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.